represión. Otra víctima inocente en una manifestación. Quieren silenciar la gente con violencia y con terror. Pero el pueblo no se rinde y quiere una rebelión. Machos matarán al paredón. Soldados y tombos machos matarán al paredón.